¿Cuántas series has hecho? Pues depende. A ver, como personaje fijo, o sea, saliendo en todos los capítulos, he estado en Médico de Familia, sobre todo. Que, bueno, vosotros sois muy pequeñajos y seguro que no os acordáis. Pero luego personajes así que han salido sueltos en un solo capítulo, pues he hecho muchas. Yo creo que habré hecho unas 12 o 13. ¿Desde cuándo actúas en el teatro? En el teatro la verdad es que desde muy pequeñita, pero porque mi familia ya se dedicaba a cosas que tenían que ver con el teatro y con el circo, y entonces en vacaciones, por ejemplo, siempre hacía alguna cosita. Pero bueno, profesionalmente, así dedicándome a ello, desde los 15 años. ¿Te gustó ser payasa en tus tiempos? Me gustó y me sigue gustando porque todavía lo hago de vez en cuando y es muy divertido. Y además, ver que los demás se ríen con las cosas que tú estás haciendo es muy satisfactorio y me encanta, claro que me gusta. ¿Cuándo empezaste tu carrera de actriz? Pues empecé como actriz más bien a los 20 años, porque bueno, en realidad había empezado antes, pero sobre todo había trabajado como bailarina y como presentadora. ¿Quién fue el primer Aragón en salir en la televisión? ¿En salir en la televisión? Pues yo creo que fueron mi abuelo, mi tío Gaby, mi tío Miliki, pero sobre todo porque les pilló en la etapa en que se creó la televisión, porque había muchos aragones antes que habían trabajado, pero la televisión no existía, así que era imposible que salieran. ¿Cuál es tu película favorita? ¡Puf! Eso es una pregunta muy complicada, porque a mí me gusta mucho el cine y me gustan muchísimas películas y depende del día que tenga. Hay días que me gustan películas de amor, hay días que me gustan películas de guerra, hay días que me gustan películas de vaqueros. No lo sé, creo que no. Hay muchas, muchas, muchas que me gustan mucho y no me parecería justo elegir solamente una. Me parecería que es menospreciar a las demás que también me gustan. Cuando tenías nuestra edad, ¿qué te gustaría hacer? Pues me encantaba, yo qué sé, pues jugar, ir a clases de baile, hacer deporte. Me ha gustado siempre muchísimo hacer deporte. Yo creo que cuando tenía vuestra edad, lo que menos me gustaba era estudiar. Pero como a todo el mundo, ¿a vosotros os gusta estudiar? ¡No! Pero te digo una cosa, luego cuando eres mayor te das cuenta de que tenías que haber aprovechado más el tiempo y estudiar. Lo que pasa es que cuando eres así pequeño, pues no te gusta nada, pero hacedlo, ¿eh? Porque es súper importante. En una entrevista tuya hemos leído que querías un gato. ¿Lo tienes ya? He tenido varios. Ahora mismo no tengo ninguno, pero porque paso mucho tiempo fuera de casa y me da pena tener un animalito en casa y no poder cuidarle, sea un gato, sea un perro, sea lo que sea. Entonces ahora mismo no tengo, pero sí, he tenido dos gatos, dos gatas en realidad, dos hembras. ¿Te has equivocado alguna vez? ¿Trabajando en el teatro? No sé, en cualquier sitio. Ah, muy mal, pero como todo el mundo, yo creo que todos nos equivocamos, ¿no? Sí, claro. Chuchua, chuchua, chuchua, chuchua, chuchua. Cada día Gepeto sueña y añora que por la puerta Pinocho asoma, saltando, cantando, repleto de vida. En un abrazo se unen, soltando lágrimas de alegría. Gepeto trabaja con tesón, cuidando con detalle su creación. Los hilos solo falta colocar, Pinocho terminado ya está. Llena de abrazos y felicidad. Jerusalén. Ahora su hijo resplandece, su juguete más preciado no lo guarda en un armario. Él le acuesta con cuidado en la cama, siempre a su lado. Gepeto trabaja con tesón, cuidando con detalle su creación. Los hilos solo falta colocar, Pinocho terminado ya está. Vida te sorprenderá, una obra maestra que habla y que mira, te llena de abrazos y felicidad. Una obra maestra tallada en sus manos, tan llena de vida te sorprenderá. Una obra maestra que habla y que mira, te llena de abrazos y felicidad. Una obra maestra tallada en sus manos, tan llena de vida te sorprenderá. Una obra maestra que habla y que mira, te llena de abrazos. A ver, ¿qué más me contáis por ahí? ¿En tu primera entrevista estabas nerviosa? Sí, la verdad es que sí, estaba un poco nerviosa porque nunca lo había hecho y sobre todo porque no sabía que me iban a preguntar y yo decía, ay, madre mía, y se contestó mal, ¿qué hago? ¿Cuál es tu color favorito? Me gusta mucho el azul, pero también me gusta el verde a veces. El azul. Yo creo que el más favorito de todos es el azul. ¿Dónde estudiaste inglés? Pues estudié en inglés en el cole, pero tengo alguna familia por parte de mi madre, algunos primos y algunos tíos que viven en Estados Unidos y también hablan inglés. Entonces, en verano, cuando íbamos a visitarles, pues hablaba en inglés con mis primos y sobre todo aprendí así. ¿Te costó aprender inglés? No, pero ¿sabes por qué? Porque no me daba vergüenza hablarlo. Aunque dijera las cosas mal, yo sabía que alguien me iba luego a explicar cómo se decían bien y entonces así aprendía cosas nuevas. Porque yo creo que lo importante para aprender inglés o francés o cualquier idioma es hablarlo con la gente que sabe hablarlo. Aunque te equivoques, da igual, luego ya aprenderás cómo se hace bien. ¿Cuántos idiomas sabes? Pues español, inglés y luego un poquito de italiano y un poquito de francés. Mónica, ¿algún día fuiste a Inglaterra? Sí, he ido a Londres varias veces y me gusta mucho. Aunque hace un poco de frío y llueve y esas cosas, pero me gusta mucho. ¿Cuántos años has sido actriz? Pues un montón ya, porque soy muy mayor y ya te he dicho antes que empecé con 15 o así a trabajar, pues casi 25 años. ¿Aproximadamente cuántos shows de payaso has hecho? Madre mía, esa pregunta sí que es difícil, ¿eh? No lo he contado nunca. Es que he hecho muchísimos. Unos 500. Muchos. ¿Con cuántos años dejarías tu trabajo? Pues a mí me gustaría no dejarlo nunca. Me gustaría ser muy mayor y poder seguir trabajando en esto y hacer obras de teatro con personajes que sean mayores y viejitos. ¿Has trabajado en otras cosas que no tengan relación con el teatro y la televisión? No, en realidad no siempre he trabajado como actriz, también he trabajado en la parte de producción, pero también tiene que ver con el teatro y con la tele, así que no, nunca he trabajado en otra cosa. ¿Qué hobbies tienes? Pues me gusta mucho el cine, como ya te he dicho antes, me encanta ir al cine, voy casi todas las semanas. Me gusta mucho el teatro, la música y me gusta muchísimo leer. Siempre llevo un libro en la mochila y en cuanto tengo un ratito libre, pues me gusta leer. A ver, el micro. quieres hacer ahora? Ahora mismo. No, ¿qué estás haciendo ahora? Ah, ahora, pues mira, estoy trabajando en una obra de teatro musical que se llama El otro lado de la cama y además estoy rodando una película también. ¿Cuál fue tu teatro favorito? Pues mi teatro favorito, yo creo que es uno en el que precisamente además estuve anoche, que es el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid. Pero bueno, es mi favorito primero porque me parece un teatro precioso y luego porque me trae muchísimos recuerdos, porque fue el teatro donde por primera vez me subí a un escenario a hacer alguna cosa. Era yo muy chiquitita. ¿Te hubiera gustado ser periodista? Bueno, yo estudié la carrera de periodismo en la universidad y sí, ¿por qué no? Me hubiera gustado. Me hubiera gustado, por ejemplo, ser periodista de cine o de espectáculos. Lo que pasa que, bueno, luego la vida me ha ido llevando por otros caminos. Pero sí, me hubiera gustado. ¿Cuál película de las que has hecho te ha gustado más? Pues yo creo que una de las últimas, que se llama Las hijas de Danao, y que es así como muy de misterio y estas cosas. ¿Cuántos éxitos has tenido? ¡Uy! Pues no lo sé, porque las cosas que son éxito yo creo que solo decide el público, ¿no? El público que va a ver los espectáculos y decide si le gusta o no le gusta. Yo ojalá que todas las cosas que hiciera fueran un éxito, pero no lo sé. La verdad es que no tengo ni idea. Yo me quedo conforme con que al público le guste el trabajo que estoy haciendo. ¿Te ha gustado salir en las series que has hecho? Sí, porque he conocido gente muy interesante y me lo he pasado muy bien y he hecho cosas variadas. O sea que sí, me ha encantado. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste? Pues ya te he dicho antes que empecé muy chiquitita. Yo creo que la primera vez que hice algo debía tener como 5 o 6 años. Lo que pasa que, claro, en aquel momento pues lo consideraba como un juego, como algo que hacía durante las vacaciones. No era una cosa seria y profesional. ¿Tienes envidia de tu hermano? No tengo hermanos. Solo somos chicas en mi casa. ¿Qué prefieres, ser payaso o actriz? Hombre, es que ser payaso también es ser un poco actriz. Porque, por ejemplo, tú imagínate que estás siendo payaso y tienes que hacer algo muy divertido y ese día pues te encuentras muy mal o te duele mucho la tripa o te duele las muelas o algo así y bueno, pues tienes que ponerte ahí tu personaje y ser un poco actor y que la gente no se dé cuenta de que tú te encuentras mal y que se lo pase muy bien con lo que estás haciendo, o sea que ser payaso también es ser un poco actor. ¿Qué es El otro lado de la cama? Pues El otro lado de la cama era una película y ahora es una obra de teatro con canciones, una obra de teatro musical muy divertida. Lo que pasa que es para mayores, me parece que no vais a poder ir a verla. ¿Cuál sería la serie que te encantaría hacer? Pues me gustaría mucho hacer una serie o una película, por ejemplo, de acción o de superhéroes, porque me gustan mucho los cómics también. ¿Crees que el teatro está mal valorado? Creo que el teatro está mal valorado. Creo, sobre todo, que cada vez hay menos afición porque no se educa a la gente a ir al teatro. Porque cuando sois pequeñitos, así como vosotros, pues estáis muy acostumbrados a ver la tele, que estáis en casa, muy cómodos en el sofá o a jugar con la videoconsola. Y con eso ya os entretenéis. Y antiguamente, por ejemplo, la gente no tenía esas cosas y para entretenerse pues tenía que ir al teatro, por ejemplo. Y entonces había mucha más afición y la gente iba mucho más.

Cuéntanos un día de tu vida. ¿Un día de mi vida? Jo, pues depende mucho de si tengo que trabajar o no. Pero, por ejemplo, ahora que estoy haciendo teatro, pues me levanto por la mañana, ordeno mi casa, desayuno. Luego suelo ir a hacer algo de deporte. Vuelvo a casa, como. Algunos días, si tengo dos funciones, pues para no estar muy cansada, me echo un ratito de siesta a veces. Y luego ya por la tarde, pues me voy al teatro y nada, pues llego allí con bastante tiempo de antelación, pues porque hay que calentar un poquito para poder bailar, hay que vestirse, hay que maquillarse y luego hacer la función. Y cuando termino, normalmente, como estoy un poco cansada, pues me vuelvo a casa. ¿Cuántas horas ensayas? Pues cuando estamos montando una obra de teatro, podemos ensayar unas 5 o 6 horas al día. Pero bueno, más o menos como las horas que pasáis vosotros en el cole. Igual, es como ir al cole. ¿Qué recuerdas de médico de familia? Pues que me lo pasé estupendamente bien, que aprendí muchas cosas sobre hacer televisión, porque fue la primera vez que hacía un programa así durante tanto tiempo, que conocí gente maravillosa, que me enseñaron un montón de cosas y a los que todavía hoy día, después de tanto tiempo, pues sigo manteniendo el contacto y son grandes amigos. Sí, me gustó mucho hacerlo. ¿Tus amigos son todos actores? No, tengo amigos que son abogados, tengo amigos que son periodistas, tengo amigos que trabajan en clínicas dentales. No, todos mis amigos no. Tengo amigos actores, pero tengo amigos que trabajan en otras cosas. ¿Y qué papel hacías? ¿En dónde? En médico de familia. Ah, yo era de doctora. Hacía papel de doctora. ¿Qué opinas de la cultura de este país? Pues que tenemos muchísima cultura en este país y muy buena. Lo que pasa es que nos están poniendo unos precios que, madre mía, no hay Dios que los pague. Y lo están poniendo muy, muy, muy caro todo. Y entonces la gente muchas veces pues no puede pagar tanto dinero para ver las cosas que les gustaría. Pero cultura hay, y mucha, y está muy bien. ¿Es muy difícil ser actriz? Hombre, pues es un trabajo como otro cualquiera. Tienes que estudiar, tienes que aprender, tienes que prepararte. Es un trabajo además donde sigues aprendiendo continuamente. Nunca llega un momento que lo sabes todo, porque siempre llegan cosas nuevas que no has hecho nunca y tienes que aprender cómo hacerlas. Sí, hay que estudiar y hay que prepararse. ¿Qué papel de cine te gustaría hacer? Pues eso creo que ya te lo he contestado antes. Pues me gustaría mucho hacer una peli de acción, por ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer si queremos verte actuar? Pues cuando veáis una obra o una película que pone mi nombre y que salgo yo, pues venir a verla. ¿Te gustaría volver al circo? Vuelvo de vez en cuando, sí. Algunas veces vuelvo y me gusta mucho. ¿Qué premio te gustaría que te dieran? Pues no lo sé, la verdad es que no me han dado nunca ninguno. Le han dado muchos premios a cosas en las que he trabajado, a películas, a series, pero a mí personalmente nunca me han dado ninguno. ¿Que me dieran alguno? No lo sé, cualquiera. Cualquiera, porque yo creo que sobre todo los premios los votan los que ven tu trabajo y cualquier premio que te den es un reconocimiento bonito a lo que has hecho. ¿Qué sitio donde has actuado te ha gustado más? Pues esta es complicada, ¿eh? Porque hay muchos teatros muy bonitos por toda España. No lo sé, a mí un teatro que me gusta mucho, mucho, mucho es el Teatro Arriaga de Bilbao, porque me parece un sitio precioso. ¿Cuántas horas estudias un guión? Pues depende de lo largo que sea. Depende de lo largo que sea, pero normalmente me lleva a aprendérmelo entero, si es largo, unos 3 o 4 días. Aprendérmelo solo, luego ya hacerlo bien lleva mucho más tiempo. ¿Los directores de teatro cómo son? Pues son personas normales, como tú y como yo. ¿Nos harías ahora una escena de las que has hecho? Pues lo veo complicado porque necesitaría más gente que me dijera el resto de las frases. Es un poco difícil. Un trocito. Un trocito, pero es que no sé, ¿de qué quieres que te haga? Es que no se me ocurre ahora ninguna. De médico de familia. Es que hice muchísimas. No lo sé, yo creo que eso casi es mejor que lo busques en YouTube, ¿eh? Que seguro que hay un montón por ahí. ¿Los payasos cantan en el circo? ¿Cómo? ¿Me puedes repetir la pregunta? Que no te he oído muy bien. ¿Los payasos cantan en el circo? Bueno, no todos, algunos sí. Algunos sí y otros no. Cuando yo hago de payasa, por ejemplo, yo sí canto. ¿Nos cantarías un trocito de una canción? ¿De una canción de los payasos? Pues a ver. Sí. ¿Alguna que podáis cantar conmigo y que os sepáis? ¿Os sabéis esa que es Vamos de paseo? ¡Yo! ¡Pi, pi, pi! En una pero hotel. No me importa. ¡Pi, pi, pi! Porque llevo mucha turta. Pues esa, por ejemplo. ¿Alguna vez has dirigido un circo? No exactamente. Me he encargado de algunas cosas que tienen que ver con la dirección, pero dirigir yo sola al circo no lo he hecho. ¿En el circo habéis actuado con animales? Yo personalmente no, pero hay circos donde sí que hay animales. ¿Cuántos idiomas te gustaría aprender? Jo, pues muchísimos, porque me parece que aprender idiomas es una cosa súper chula, porque luego puedes viajar, que a mí es algo que me gusta mucho, y hablar con la gente de los sitios. No sé, cuantos más pudiera, mejor. ¿A qué país desearías ir? Pues tengo muchas ganas de conocer Australia, por ejemplo, que es un país que no conozco, y me apetece mucho ir de viaje allí. ¿Dónde te han entrevistado y cuál ha sido la más difícil? Pues me han entrevistado en muchos sitios, en la tele, en la radio, en periódicos. Y la más difícil, la verdad es que no sé con cuál ha sido, pero te digo una cosa. Esta es la primera que hago por Skype y me está pareciendo súper chula, ¿eh? Así que de esta me acordaré siempre porque será la primera. Ha sido una entrevista muy guay, ¿eh? Muchísimas gracias. Habéis hecho unas preguntas muy chulas, algunas un poco difíciles, Sí, ahora solo nos queda despedir a nuestra invitada. Muchas gracias, Mónica, por habernos concedido esta entrevista y esperamos que hayas disfrutado como nosotros lo hemos hecho contigo. He disfrutado muchísimo y muchas gracias a vosotros por subir del reo para hacer esta entrevista tan chula. Espero que hagamos alguna otro día, ¿vale? Y a los radioyentes, les esperamos el próximo viernes a la misma hora. Gracias y feliz fin de semana. Adiós. Solo sé que estoy viva. Porque siento dolor